Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un estinge o para que me pille un coche? ¡Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda! Hola, hola. En el Winamp de las narices que me dispara los... ¡Ah, Dios, la técnica! ¡Cómo te desprecio, Bill Gates! ¡Maldita sea! Me cago en Isaac Newton y en... ¿Cómo se llamaba Edison? Alberto, ¿cómo se llamaba Edison? Creo que en su casa le llamaban Edison. Pues Edison, me cago en tu sombra. Bienvenidas, personas humanas, a En Franca Decadencia, edición catástrofe de sabática. Y número 76... Estamos emitiendo en directo desde Ágora Sol Radio con la pericia de un chimpancé moribundo y la inteligencia de un gato sidoso. Pero bueno, oye, estamos, que no es poco. Ya sabéis las personas que emitimos uno de cada dos sábados, de 12 a 1, hoy llevamos un poquito de retraso. Llevamos un poquito de retraso. Pero estamos aquí en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Podéis encontrar todos los contenidos de Ágora Sol Radio buscando en el Facebook de Ágora Sol Radio o en agorasolradio.org o en el iVoox de Ágora Sol Radio también, evidentemente. Y recordamos que ahora están reemitiendo los compañeros de Radio Almaina de Granada, que se puede sintonizar en Granada en el 88.5 de la FM, o se puede consultar todo su contenido en radioalmaina.org. Y en Hipop Lleida, yo creo que seguimos, en Hipop FM de Lleida, creo que seguimos emitiendo, pero tengo que preguntarle al Ricard, porque la verdad es que hace mucho que no hablamos y no sé ya si se habrá olvidado de nosotros. Estamos aquí como de costumbre. Paulo Decadente a los micrófonos y los aparatos, lo cual es una insensatez evidente, pero es lo que hay. Y Alberto Os Muertos a los improperios, los dibujos. ¿Y qué más, Alberto? ¿Hoy qué nos traes? Creo que es la voz de archivo. ¿Eres la voz del archivo? La voz de archivo. A ver que entendamos en castellano, por favor. ¿Un árbol de chivo? No, es archivo expiatorio. Ah, bien, mucho mejor. Si sale algo mal, yo soy el culpable. Ah, hombre, pues de hecho un poquito culpable ya eres, porque el retraso de 10 minutos no ha sido culpa mía. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Bueno, por lo menos es un retraso del cual yo tengo la culpa. Muy bien, así me gusta. Este es el papel que me gusta que tengas, Alberto. El papel higiénico. Ese es, exactamente, para higienizar mi mente y mi nula capacidad de sobrellevar este caos y este desastre. En mala hora se me ocurrió a mí meterme a hacer un programa de radio. Bueno, solo recordar una cosita más, que tenemos un correo electrónico al que nos podéis enviar propuestas, insultos o lo que sea. El otro día se nos mandó una propuesta que estudiaremos detenidamente y nos plantearemos así sesudos y apretándonos las sienes, o sea que cualquier cosa que queráis nos escribís a enfrancadecadencia@gmail.com o por las redes, que se nos dan como el culo, pero Alberto ha jurado y perjurado que se va a encargar de ellas a partir de ahora y lo va a hacer todo bien. Y sin más dilapidación, vamos a dar paso a nuestra invitada, que si todo va bien está al teléfono. Hola. Hola. Estás al teléfono, ¿verdad? A ver, ahora yo tengo que ajustar aquí, bajar un poquito aquí. Bueno, Nuria Tamarit, que no te he presentado, ilustradora joven e insigne y sobre todo muy prolífica y muy interesante. Bienvenida en Franca Decadencia. Gracias. Hola. Muchas gracias por prestarte a echar un sábado por la mañana perdiendo el tiempo aquí con nosotros. Muy bien, siempre perder el tiempo está bien. Claro que sí, porque lo otro es producir y eso le interesa. Exacto. A los ricos. A nosotros no nos interesa producir. Eso es una de las trampas que tenemos que empezar a ver, de las que tenemos que empezar a salir. Bueno, la verdad que te he hecho una presentación muy breve y muy mala, vamos a decir las cosas como son. Así que cuéntanos tú un poquito, pues eso, quién eres y cuéntanos un poquito, primero quién eres y luego me gustaría que habláramos de tu trayectoria profesional. Bueno, yo soy pues Nuria Tamariz, soy ilustradora y dibujante de cómics, aunque a mí me gusta reivindicar la idea de que soy dibujante y ya está, porque detesto que se haga como esa división siempre. Y nada, pues eso, dedico mis días a dibujar y pues de vez en cuando me pagan un poco por ello, a veces muy bien, a veces menos. Y eso, y sobre mi curro, pues bueno, hago un poco de todo, de carteles, libros, cómics, pero bueno, lo que más me gusta, obvio, es dibujar a mi bola y ya está. Y que luego alguien me diga, me encanta esto, te contrato. Claro, es lo que decíamos, producir es malísimo. Antes de nada, para un poco marcar también el dejar claro cuál es la línea editorial de nuestro programa, tengo una pregunta francamente estúpida. Que tengo que decir en mi descargo que no fui de la mía, sino de mi madre, que he hablado con ella hace un momento, que es nuestra oyente más fiel, aunque creo que solo ha oído 3 programas y es la oyente más fiel, te puedes imaginar cómo son el resto. Tú con Tamariz no tienes nada que ver, ¿no? Con el de... No, además siempre me lo preguntan y estoy un poco hasta la figa de que me lo pregunten, básicamente. Pues eso es lo que nosotros buscamos, molestar a las personas y dejar claro cuál es nuestro nivel. Ahora ya te puedes imaginar que de aquí ya solo puede ir para arriba la entrevista. Por suerte parece ya que a partir de cierta generación ya no existe el mago Tamariz y entonces sé que más o menos por la edad intuyo quién me va a preguntar y quién no. Ya me dedico a este juego porque claro, no me queda otra. Bueno, yo que por generación desde luego sé quién es Tamariz, oye, tengo una justificación, a mí me lo preguntó mi madre que evidentemente es más mayor que yo, esto es biología pura. Esto es un poco la excusa, ¿eh? Es en serio, te lo prometo. Luego, si quieres, te pongo en contacto con ella y corroboráis, porque aquí decimos estupideces, pero siempre la verdad. Eso es. Perdona, ya puedes continuar con lo que nos estabas contando sobre tu trayectoria. No sé, ya perdí un poco el hilo. Así no me que... extraña. Dime tú, no sé. Tu trayectoria un poquito, cómo empezaste en el mundo del dibujo. Me ha parecido muy interesante y nunca había caído yo en eso, esta separación que te niegas a hacer entre dibujante y dibujante de cómics, porque eso es cierto, ¿no? Entre ilustradora y, digamos, autora de cómics, que es más o menos la división que se suele establecer y siempre se cae en esta pregunta de, bueno, pero tú desde el cómic o de la ilustración, ¿no? Que entiendo la pregunta, ¿eh? Y no quiero decir que no me gusta que me la hagan ni nada por el estilo, sino que me gustaría un poco reivindicar la idea de que los que nos dedicamos a dibujar, nos dedicamos a dibujar, no a... No, yo soy ilustradora 3 horas y las otras 4 horas soy dibujante de cómics, o sea... Incluso se da también pues en el tema de las asociaciones, ¿no? Son asociaciones de cosas separadas y no concibo un poco, bueno, yo en mi día a día no veo esta división y entonces, pues bueno, siempre que tengo la oportunidad trato de meter esta cuña como de, bueno, yo soy dibujante y luego ya lo que haga con mis dibujos creo que ya no tiene que ver conmigo, ¿no? Ajá. No sé. Bien, me gustaría más que se hablaran estos términos, sino tanto en... Pues eso, en esas divisiones. Pues es interesante, pues llevamos 9 minutos de programa y ya hemos detectado 2 preguntas que no soportas. Y que siempre te hacen. Bueno, pues habrá ¿bien? Más, ¿eh? bien, nos gusta. Pues cuéntanos un poco eso, ¿de dónde vienes o cómo empiezas tú en el mundo de la ilustración, del cómic, del dibujar a tu bola o de lo que sea, que es lo que te gusta hacer y cómo has ido transitando ese tránsito? Pues como supongo que como todos los dibujantes dicen, pues yo dibujaba desde que era pequeña, bueno, desde pequeña dibujo, me resulta como una cosa inevitable de algún modo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando te empiezas a dar cuenta de que es la única cosa como que haces a cualquier hora y puedes, cuando te metes, puedes estar horas y horas y horas, pues dices, pues es que no quiero hacer nada más, ¿no? O sea, ¿para qué voy a meterme en otra cosa? Y con esta idea, pues estudié Bellas Artes, que fue un desastre total. Eso te iba a decir, nosotros cuando alguien nos dice que ha estudiado Bellas Artes, le damos el pésame, le acompañamos en el sentimiento. Bueno, no fue tan ni tan mal, pero porque me sirvió como para saber qué cosas no quería hacer en mi vida. ¿Cómo por ejemplo? Pues por ejemplo, no sé, pintar al óleo o hacer escultura con mármol o no sé, cosas... No sé, bueno, el tema de la carrera es un tema como aparte, ¿no?, de Bellas Artes. Sin embargo, en Bellas Artes, por suerte, en mi generación ya fuimos un poco cobayas de algunas asignaturas de ilustración y cómic y pues bueno, las cursé y entonces, bueno... Alberto se está riendo, Alberto se sonríe. Puto chivato, qué chivato de mierda. Claro, lo que pasa es que, vamos a ver... Nuria, es que aquí hay un antiguo estudiante de Bellas Artes también. Y claro, me está siendo cómicamente familiar todo lo que estás contando. Porque además, obvio, encima, obvio. Claro, yo además encima, por inútil, pues transversalmente me tocó un poquito de las etapas que, por ejemplo, la que tú dices, de los cobayas de ilustración y asignaturas pa los niños, estos modernos, que en su momento eran, pues nada, eran asignaturas locas, eran nombres como esforciología taxativa o improperio a la crítica o cosas así. ¿Eso es verdad o te lo estás inventando? Eso, la verdad es que los nombres auténticos eran pues poco más o menos de caricaturescos, porque además encima llegó a aparecer una asignatura que era introducción a la ilustración o algo así, y la palabra ilustración se refería, era una asignatura teórica que se refería a un momento concreto de la historia del arte. Pero que la gente se metió en esa asignatura y cuando vio que todo el mundo se metió en esa asignatura y apareció una señora hablando, y digo, bueno, pero ¿nos van a enseñar a trabajar con acuarela o algo? No, era... De Rousseau, hablaban de Rousseau, ¿no? Sí, sí, algo así, como... Y era bastante, bastante loco. Pero, vamos, o sea, Bellas Artes... O sea, cuando has dicho pintar al óleo o esculpir el mármol, que sepas que yo tengo curiosidad por ver lo que saldría de tu estética transportada a ese campo, ¿eh? O sea, a mí me gustaría, o sea, ver ese estilo que tienes tú, que a mí me recuerda incluso a, no sé, iba a decir una cosa muy loca, el románico, por ejemplo, que no sé si es una de, vamos, yo creo que esto lo vas a tener que soltar, ¿eh? O sea, yo no directamente me paro, porque en algún momento vas a tener que decir qué influencias tienes y a ver si, por ejemplo, hay suerte, voy a apuntar aquí en el cartón de bingo, voy a poner románico, voy a superar. Hombre, ahora que lo has dicho tú, es obvio que no la voy a decir, porque eso sería dejarte ganar, claro. ¡Y mierda! ¡Cacafuti! Pero bueno, por ahí va, sí. O sea, ¿qué tal en Bellas Artes? ¿Bien? ¿Al final fue o qué? Porque... A menos mal, pensé que ya no ibas a dejar a la entrevistada. Con estas asignaturas ya un poco mejor. Y bueno, luego el bombazo ya fue que me fui de Erasmus. Entonces, eso ya cambió las cosas definitivamente. Claro, porque aquí estamos hablando mucho de cuestiones generacionales y yo creo que nuestra audiencia sabe que tanto Alberto como yo somos de la generación que me echaban los Goonies por la tele y que estaban como empezando a reponer lo de Verano Azul, pero ya no era la reposición de la reposición de la reposición. Pero tú eres más joven, ¿no? Tú eres de los 90, si no me equivoco, de finales de los 80. Sí. No, yo nací en el 93. ¿En el 93? Bueno, eso me ofende, pero puedes seguir hablando. sí, yo de los Goonies esos no sé lo que son. Bueno, sé lo que son, pero vamos. Yo en el 93 ya le había robado tabaco a mi padre. Goonies, pues los Goonies esos. Sigue, por los favor. Goonies. Los buenos no son los Goonies, es Búscate la Vida. No, Búscate la Vida no, ¿cómo se llamaba? Joder, cuenta conmigo. ¿Cómo se llama esa peli en inglés, Alberto? Pues Count With... No, gilipollas, es otra cosa, que salía River Phoenix. No sé, es que siendo... era... Ah, sí, pero era... Es que no me acuerdo, era... Es que esa película no llegué a verla, era de unos chicos que se lanzaban... Yo me acuerdo de la canción. Era muy buena, porque aparte, esa era buena de verdad y daba miedo y daba mal rollo. Los Goonies son una ¿Esa pastelada. ¿Esa es la de Stand By Me? Eso, Stand By Me, exacto. Ah, claro, porque el nombre de la canción... Es que, pero claro. ¿Estaba basada en una historia de Stephen King o me lo parece sí, a mí? Puede ser, sí, es verdad. De hecho, todo el mundo lo conoce por el capítulo de Los Simpsons, que está basado en el libro. Ah. Está basada en la peli y luego en el libro, ¿no? Ah, pues mira, eso yo no lo sabía. Es que los Simpsons han hecho capítulo de todo. Estoy esperando todo, a que los Simpsons hagan el capítulo de Franca Decadencia. De Cuéntame. Yo espero a que hagan el capítulo de Cuéntame. De cuando termina Cuéntame cómo pasó. Bueno, eso, cuéntanos. Nuria, por favor, no te dejes distraer por los fluvios de subnormalidad que exudamos. Pues nada, eso. En un punto me fui de Erasmus y fui a una escuela de ilustración de Inglaterra. Que es una escuela privada que, bueno, la peña paga mogollón de pasta, ya sabes cómo son los ingleses. Sí. Y claro, yo pues iba de gratis y, y bueno, la experiencia fue súper guay porque era una escuela que cuya estructura era, tenían unos talleres de la hostia, ¿no? Con todo el material gratuito, claro, con lo que me pagaban, pues eso. Todo material, tenías tu propio estudio. Y entonces básicamente ibas todos los días y currabas allí. Y entonces tenías como profesores oscilantes que te iban como pues guiando, dando clase, pero todo como, así como súper libre y todo como para trabajar sin trabajar, ¿no? En plan, simplemente disfrutando. Bueno, y... me voy a abstener de comentar nada sobre los profesores oscilantes, porque a mí se me vienen unas imágenes súper divertidas, pero es mucho más interesante que hables tú. Sí, pues nada, eso. Y entonces pues ahí dije, guau, esto de la ilustración es así como lo quiero hacer, ¿no? Y bueno, por supuesto, hasta ese punto yo no había entrado en el tema de qué era la ilustración. Yo simplemente pues dibujaba y pintaba al óleo, lo que fuera. Y ya pues a raíz de esta escuela, que era como muy profesionalizante también, ya al volver, ya pues ya estaba en cuarto de carrera y ya dije, bueno, pues ya está, hago esto. Y bueno, justo ahí conocí a gente también que hacía mucho fanzine, mucho cómic y tal, y entonces pues entre las dos cosas pues empecé a hacer fanzines con los colegas, pues a ir a los festivales, pues fanzines de ilustración, de cómic, un poco de todo. Porque a todo esto, tú no nos has dicho dónde eres, o dónde vives, o dónde desarrollas tú todo esto que estás diciendo, ¿no? Sí, yo oficialmente soy de Villarreal. Ajá. Pero bueno, vine a estudiar aquí a Valencia y pues aquí me queda. Vale, o sea que tú eres de la, digamos, del sector valenciano, ¿no? Que tenéis ahí esa especie de ebullición permanente y de... como de, no sé, como de un nivel muy potente, tanto en lo creativo como en lo productivo, de que hacéis mogollón de cosas, hay un mogollón de cantera siempre, y sí, que todo el mundo piensa que todo se cuece en Madrid y Barcelona, y no, Valencia tiene mucha, siempre ha tenido mucha potencia en ese sentido. Sí, yo creo que en el dibujo, desde luego, se confluyen como varias cosas, que imagino que también pasan en Madrid y Barcelona, y pues hace que haya como más gente dedicándose a esto por aquí. Pero bueno, un poco... Entonces, ¿tú estabas ya acabando la carrera? ¿La terminaste? ¿Te licenciaste? Bueno, yo me gradué porque ya lo de la licenciatura... Bueno, pues ya está, vamos a seguir haciendo daño. Venga, vale. Porque Paulo es viejo y Alberto es viejo y Nuria es joven y vamos a reírnos ya... de los viejos. Muy bien, muy bien, Nuria, muy bien. Hablar en otros términos ya, lo de la licenciatura ya no sé. Pero sí, me gradué y, bueno, como el proyecto final de carrera, hice un cómic con Julia. Ajá, Vicente. ¿Julia qué? Vicente. Julia Vicente. Sí, y hicimos ahí un TVO las dos y nada, ese TVO nos lo publicó La Cúpula y digamos que a partir de ahí ya es cuando nos empieza a salir el curro ya, como, pues eso, encargos y esas cosas. ¿Y cuál es? Como el inicio. ¿Cómo son tus primeros encargos y un poco hacia dónde intentas orientarte dentro del mundo profesional? Entiéndase profesional por remunerado de la ilustración. Sí, sí. Bueno, yo no tenía ninguna idea, digamos, ningún objetivo. Simplemente mi idea siempre fue, yo quiero dibujar y que me paguen por hacerlo. Sí, como todos. Sí, sí. Bueno, yo quiero que me paguen por existir. Es más, que sin que dibujen, no me hace falta dibujar, a mí que me paguen. Claro, claro, eso sería ya lo más. Incluso si dejo de existir, ¿cómo? Que me sigan pagando por si me voy a otra dimensión, a otra galaxia, o al final existe el cielo, que no vaya yo al cielo ahí sin un chavo que no tenga con qué tomarme una copa o una... Por supuesto. Yo estoy de acuerdo con eso, tío. De hecho, cuando dejes de existir, que me den a mí el dinero que te tengan que dar a ti, que me lo pasen a mí y yo ya te lo pasaré. Ya... No. Yo estoy planteándome una donación extraterrena, no una donación de no, que yo me voy y se queda la subvención mi nieto y mis... No, Alberto, esto no va así. Yo hablo de interdimensionalidad. Es que las donaciones póstumas, la verdad es que no sé, la liquidez no son un campo muy, muy a tener en cuenta, ¿eh? Pues sí, porque si tenemos en cuenta que la liquidez no existe, porque el 88% del dinero del mundo es ficticio y solo existe en una convención entre seres humanos, fundamentalmente hombres millonarios, pues realmente que vaya de una dimensión a otra, pues no supone un salto tampoco cuantitativo ni cualitativo, porque en realidad estamos hablando de fantasía igualmente. Pues no sé, según lo planteas, me parece a mí que lo mejor es precisamente, vamos, basar el dinero en el objeto artístico. En el patrón libreta de bocetos, por ejemplo, en vez de patrón oro, patrón bocetos, ¿no? En el patrón sketchbook. Claro, tú mira cómo barres tú para casa, como tú estás todo el día haciendo dibujitos para el sketchbook, pues ala, para ti, ¿no? Vaya, vaya. Continúa, Nuria, por favor. Ya no sé lo que estaba diciendo. Estabas hablando de tus primeros inicios en la profesión, entendido profesional como remunerado. Ah, sí. Bueno, no sé, yo simplemente, después de eso estudié un máster y entonces más o menos lo que pasa es que mientras iba como medio estudiando este máster de ilustración, pues tenía algunos encargos de ilustración principalmente, y pues no sé, cosas, no sé, ni siquiera las recuerdo, pero estaban mal pagadas, seguro. Sí. Y luego ya, bueno, me llegó como para hacer otro TVO con un guionista y, bueno, pues curraba en esto, básicamente, pero ¿Qué TVO? Ganando nada. El de Avery Blues. Ajá. Y ganando nada, dices, o sea, eso fue como, no era profesional entendido como remunerado todavía, ¿no? Sí que era remunerado y además súper bien porque nos llegó, pues, por una editorial francesa, conseguimos vender el proyecto y, pues, ya sabéis cómo va eso. Los franceses pagan muy bien. Entonces, bueno, pues, yo creo que los españoles pagan muy mal. Los franceses tampoco es que digas tú, los dibujantes franceses viajan en jet privado para ir a hacer la compra a Nantes. No, sencillamente es verdad, tienen una vida digna. Los autores franceses están en guerra hace unos años precisamente porque consideran que se les paga bastante mal. Efectivamente, hicieron una huelga en, si no recuerdo mal, Angoulême 2019-2018, sí, el prepandémico, sí. Ahora mismo no, creo que fue el 19, pero no estoy seguro. El 19. Por el tema de la costumbre que se ha extendido como mancha de aceite, que seguramente los españoles tengamos como los dibujantes, españoles no, tenemos culpa, que sí. Tengamos mucha culpa como industria, costumbre o este vicio de mandar a los dibujantes a hacer giras como si fueran la Pantoja, pero la Pantoja se llevaba una talegada por gira, y a los españoles, a los dibujantes, los ponemos a recorrer librerías por la jeta. Y claro, ahí es donde un poco se puede llegar a confundir. O sea, por un lado está muy bien el altruismo. Yo creo que es importante no romper la dinámica economicista o de intercambio según la cual no haces nada si no hay un beneficio material directo en forma de dinero o de descuento o algo así. Pero tampoco está bien que de repente, claro, eso, si alguien es inteligente en este mundo, es el mercado. Y el mercado dice, hostia, espérate, que estos hippies están haciendo aquí cosas gratis. Espérate, que voy a tirar yo de eso y me voy a hacer el moderno. Pero además de moderno, yo soy millonario. Pero vamos a hacer cosas modernas. Y eso pues se ha extendido a Francia. Hicieron una huelga en Angoulême bastante interesante. Alberto, ¿querías decir algo? Porque veo que gesticulas ampliamente. Es que me ha hecho gracia de que el mercado es inteligente. El mercado, yo no diría que es inteligente, más bien, o sea, no lo pondría como una especie de ente sensato, racional, sino como una especie de ente que tiene más estómago que otra cosa. Pero es que la inteligencia no significa necesariamente racionalidad ni sensatez. La inteligencia es, a ver, está muy discutida la definición de inteligencia. Es verdad que científicamente no hay un consenso muy claro sobre que si lo separamos de lo moral, de lo ético, de lo efectivo, lo dejamos en lo meramente productivo, o lo entendemos como un bien amplio, un bien estrecho, de para muchos o para unos pocos, pero inteligente en el sentido de aprovechado, de zorro, lo que decía mi abuela, ese listo como a un gallo. Pues en ese sentido el mercado es muy listo. Oye, listillo, Nuria, podemos cambiar inteligente por listo, venga. Nuria, me gusta mucho cómo dibujas. Gracias. Pues a hablar del mercado y me he quedado, ha habido un momento, digo, ¿para qué diría nada? Porque es que me ha venido muy grande esto de, no, pero vamos, esto de las giras, de los dibujantes, vamos, o sea, si se ponen, si cantan como la Pantoja, entonces se podría ser comprensivo, pero bueno, un poco se vende la idea esta, ¿no?, de que tú lo haces porque a ti te interesa que se venda tu libro. Sí, claro, a ti en realidad a ti lo que te interesa es recibir el dinero de que se venda tu libro. O sea, claro, bueno, también quieres que se venda tu libro en la medida en la que has puesto mucho esfuerzo en una cosa que quieres que llegue a la peña, ¿no? Tampoco tendría sentido para mí, por ejemplo, que me dieran el dinero y el libro estuviera en un almacén. Claro, ahí entraríamos en el paradigma Wu-Tang Clan. Cuando sacaron el disco este que valía como 6 millones, 8 millones de dólares o alguna cosa así, que dices tú, vaya puta mierda, ¿no? Los Wu-Tang Clan, los raperos, los míticos raperos que son como el ejemplo a seguir de muchos raperos porque se autogestionaban y autoproducían, pero claro, autogestionaban y autoproducían dentro de una mentalidad puramente mercantil y de beneficio, y sacaron el último disco, a lo mejor ahora estoy cagando, pero yo creo que sí que eran los Wu-Tang. El último disco como de cuando ya estaba, pues eso, todo internet ya muy desarrollado y ya lo de vender discos no es una fuente principal de dinero para los raperos. Y lo sacaron por un pastizal, en plan que se lo compró un señor de, yo qué sé, pues de Texas o algo así. Ajá. Muy, muy poco, bueno, interesante, ¿no? Ese no es el plan. Claro, es decir, te daba mucha pasta, pero también es como de, bueno, ya, pero esto no lo va a leer nadie o no lo va a escuchar nadie. Si acaso, tú, por si acaso, Nuria, vete pensando en una operación similar, pero llevada al el ámbito del cómic y de ilustración, porque a lo mejor resulta que de esta ya, pues, una de dos. O no dibujas, no tienes por qué ya dibujar en toda la vida, o directamente ya puedes dibujar lo que te apetezca. Si a lo mejor haces... Y no, si ese es mi plan. O sea, yo ya dibujo lo que me apetece. Ah, bueno, entonces, jolín. Si pudiera hacer por más, pues no diría que no. No necesitas pelotazos como el de Wu Tang Clan, ¿no? Hombre, bueno, tampoco diría que no. ¿A nadie amaga un dulce de 6 millones de dólares? ¿O cuánto vendió? No lo sé, yo me he inventado la cifra, pero era como una pasta. Como que tú y yo no nos lo íbamos a comprar, aunque fuéramos super fans de Wu Tang Clan. Yo soy fan de inventarme las cifras, como tú. Venga, Nuria, perdona y continúa, por favor. Has vuelto a perder el hilo. Si es que perdemos el hilo, normal, me interrumpe Alberto, me lleva por el camino de la comedia mal hecha y no nos centramos. Pues bueno, esa pregunta ya terminó, ahora ya otra. Venga, tienes toda la razón. Vamos con que para eso me escribí yo tres páginas de guión, que como te decía en un correo, yo me las escribo, pero luego no les hago ni puto caso, pero hasta que no las escribo no estoy tranquilo, porque esto parece que no, bueno, pero supone mucha presión. Bueno, tema premios. Tú has ganado, por lo que yo he estado viendo, con un fanzine llamado Nimio, en el que colaborabas con Luis Yang, que es un muchacho que yo conozco que es estupendo, a pesar de que es coruñés, Anabel Colazo, Pau Fernández y María Ponce, el premio a mejor fanzine en Barcelona, en el Salón de Barcelona en 2016. ¿Qué pasa con eso? Ese premio, bueno, ese y el de mejor autora revelación en los premios Carlos Jiménez de la Comic Con de Madrid y el premio de novela gráfica por Dos Monedas en Valencia. ¿Cómo te han ayudado los premios en el sentido de, pues, te han impulsado tu carrera, te han dado a conocer, han supuesto algo bueno para ti en lo concreto? Bueno, yo imagino que sí, pero tampoco sabría decirte si sí o si no. O sea, en el caso de Nimio, por ejemplo, lo que estuvo guay, obvio de que, bueno, pues reconocimiento está bien, pero bueno, tampoco es que seamos ninguno de los cinco personas que hacemos un reconocimiento por ese fanzine que hicimos, porque al final era una cosa súper simplemente para divertirse y con una intención totalmente... pues como si sales de fiesta, ¿no? No. Queríamos simplemente experimentar sobre algún sitio y, pues bueno, el premio lo que nos permitió fue, pues, sacar un poco de pasta que nos sirvió para... pues habíamos ido a Barcelona, ¿no? Y nos estábamos pagando un albergue, las comidas, las cenas y todo eso. Pues bueno, pues una buena pasta ahí, que ya sabes que con los fanzines no se gana prácticamente nada. Sí, creo que los Wu Tang Clan venden más caro, ganan más pasta con los discos de 8 millones de dólares que los fanzineros con la autoedición. Sí. Tengo entendido, ¿eh? Sí, no, nada. Y solo sirve si te va bien, como para pagarte el viaje, ¿no? Está bien. Entonces, pues bueno, nos pagamos ahí bien el viaje y fuimos todos a cenar y todo eso. Y los otros premios, pues bueno, supongo que para la gente que sí le importa o le da importancia al tema de los premios, pues sí, Dina, ¿no? Nuria Tamarit tiene estos premios. A mí en la realidad no estoy segura de que más allá de la... del dinero obvio que recibes, que te viene súper bien para seguir viviendo y seguir dibujando, no sabría decirte si pues he tenido más encargos a raíz de esos premios, porque bueno, tampoco son, no es el premio nacional y desde luego tampoco estoy muy segura de que ganar un premio te aporte, no sé si te va a llamar más gente o no lo tengo ya. Porque por no ejemplo, ¿cuánta pasta había en el de la Comic Con de Madrid? Ah, ninguna. Ah, vale, el de la Comic Con no da pasta al premio Mejor Autora Revelación. No. Caramba, no, pues mira pasta. Que el modelo Comic Con precisamente es como un modelo súper comercial, ¿no? De extracción, sí, bueno, productiva. Estuvo a debate y la verdad es que, bueno, a mí me pareció, no quiero decir una mierda, pero... Pues decir ya lo has dicho. Es decir, que te nominen a un premio, no te quieran pagar el viaje y luego, pues si ganas no ganas nada, yo no le veo ningún sentido. O sea, claro, sobre todo si estamos hablando de un... Claro, yo lo que veo ahí, que esto es algo que intentamos nosotros siempre un poquito abordar o comentar con la gente que entrevistamos, que no es lo mismo el modelo Comic-Con, que es un modelo comercial, que se parece más al del Salón de Barcelona, que el modelo de pues un Graf o un Autobahn o un este del Tenderete o así, que son... autogestión y que no sí, es sí, una sí, no es un trabajo que vaya orientado a extraer la mayor cantidad de beneficio posible. Bueno, y no hay una empresa, ¿no? Una empresa que además es una empresa enorme, que tiene un motor ahí de dinero que mueven para organizar eso. O sea, para mí no tiene sentido que esté esa super empresa y luego me den unas palmaditas en la espalda como toma mejor premio de... O sea, para mí no tiene sentido. Pues yo, fíjate, voy a llevarte la contraria y te voy a decir que muy al contrario, tiene todo el sentido del mundo, porque precisamente... Para algo está el dedicarse a obtener beneficio. O sea, tú cuando te dedicas a obtener beneficio, lo que quieres es ganar mucho y gastar poco. Porque si ganas mucho, pero gastas mucho, entonces el beneficio se reduce. O sea, esto yo creo que debería ayudarnos, queridos niños y queridas niñas que estáis escuchando esto, para entender lo que significa capitalismo y dinámicas de mercado. Son precisamente eso, el que tiene mucho da muy poquito, el que tiene poco comparte. Ajá, y ya después de esta lección podemos seguir escuchando a Nuria Tamarit y las cosas muy interesantes que tiene que contarnos. Bueno, digo que no le veo sentido desde el que gana el premio, ¿no? Claro, nos ha jodido Mayo, claro, pero desde el que se lleva crudo el business tiene todo el sentido del mundo, es perfecto. Ahí, por supuesto, lo tengo clarísimo y entiendo perfectamente... No tiene, es sentido de la decencia, claro, eso es, porque es que el capitalismo carece de sentido de la decencia, porque es abrupta y absoluta y radical y sangrantemente inmoral y inético. Me parece como hasta una manera como de usarte, ¿no? Obvio... el sistema te usa para todo de la peor manera posible, pero esta cosa de, y vamos a dar estos premios, ¿no? Y entonces tú enseguida puedes caer en la trampa de compartir en redes, ¿no? De repente ya se está hablando de eso, eso les beneficia porque va más gente, ¿no? Y, o sea, es como, y tú no te estás llevando nada, ¿no? Claro, pero la lavadita de cara y claro. El arrimar el hombro al underground y al apoyamos a la juventud y estamos con los nuevos talentos, se la llevan. Y eso es un capital simbólico importante también con el que las empresas juegan y que necesitan para garantizar su posición en el mercado y su prevalencia sobre la competencia. O sea, que en realidad no es ninguna broma eso de que te estén utilizando. Es un utilitarismo, bajo mi punto de vista, en toda regla. Sí. Pues bueno, pues eso, digo, este premio, pues nada, salió en internet, ¿no?, que lo había ganado, fin de la historia. Vale, ¿y el de Valencia Novela Gráfica con dos monedas, ese te veo, ahí ganasteis pasta? Sí, ahí ganamos pasta y creo que eran 8.000 euros. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? 8.000 euros son, sí. Sí, está muy bien y bueno, a esto le veo, aunque se llame premio, que yo no soy nada fan de los premios, pero bueno, le veo... un sentido más en la línea de que es más como una beca. Claro. En la medida en la que tú tienes ese dinero y produces esa obra y luego esa obra se publica. O sea que es un premio que no es que tú presentes una obra y haya un concurso y un jurado diga, pues esta obra es mejor que esta otra. Sino que es un... Sí, funciona así. ¿Pero es a proyecto hecho o...? No, es a proyecto por hacer. Como... Claro, o sea, tú lo que presentas no es la obra sino un proyecto. De yo quiero hacer esto así, y el que se lo lleva, se lleva, claro, más se parece más efectivamente a una beca o a un mecenazgo que a un premio en el sentido de, el perro más bonito es este. Es cierto que, pues como en las becas tú compites con otras personas, si hay tres becas, pues es lo mismo que el premio, ¿no? Tú ganas sobre otras personas, pero bueno, como esta idea de que, pues bueno, es una buena cantidad de dinero que sí que te sirve, pues como... para estar esos meses no aceptando otras cosas o no desesperada buscando otros curros porque tienes esa pasta y lo haces. Y pues eso, y luego al final tiene un sentido que es que llega a la gente porque se publica y lo ve otras personas. O sea, tiene como un recorrido que tiene más sentido que simplemente decir que has ganado un premio que no te afecta en nada porque ni te da dinero, ni te da recorrido, ni te da nada. Y en concreto, el proyecto que está por hacer, lo que has definido, ¿en qué medida está hecho? O sea, ¿podrías dar algún detalle de qué exactamente es lo que hay que hacer para que ellos lo vean y digan, vale, esto va a ser el producto final? Tú haces un guión, tú haces unos bocetos, porque naturalmente un cómic terminado, has dicho que no lo haces, lo que haces es presentar como una especie de maqueta y vamos, no sé, pues si podrías a lo mejor definir un poco más en qué estado está eso o qué definición tiene. Antes de responder esa pregunta, tengo un pequeño mensaje que lanzar desde las ondas para Cristian Puta Mierda. Ya está, continúa y cuéntanos, responde si te parece bien a la pregunta de Alberto. Bueno, los concursos estos todos funcionan igual y es que tú tienes que presentar normalmente entre 6, bueno, a veces te piden 6, otras veces te piden hasta 16, creo, o 32. páginas. Sí, esas, terminadas. La lucha un poco es en esto, que no te pidan, pues eso, 6, 8, 10, como mucho, 32 es una locura. Claro. Entonces, pues bueno, yo en este creo que presenté unas 6 o 8, y, o sea, páginas terminadas, y luego el guión. Siempre te piden el guión completo para que vean que es una obra autoconclusiva y, obvio, para saber de qué va. O sea, que no estés ahí, yo qué sé, poniendo ninguna barbaridad. Y con eso es lo que el jurado decide si la obra tiene buena pinta o no, o la tendrá y ya gana. Casi es como una... No, es que me recuerda mucho, es como una especie como de concurso de proyectos, como si fuese, yo qué sé, para un... Como si fuese una movida entre arquitectos de... Pues eso, una lucha navaja entre arquitectos. Salvando los presupuestos que se ofrecen en arquitectura y los que se ofrecen en TVO, sí, Alberto. Bueno. Es comparable. Tan comparable como pegarte con tu hermano o la Segunda Guerra Mundial. Es comparable en términos cualitativos, no cuantitativos. Bueno, un premio de estos no para mí no creo que se diferencie mucho en una beca de, pues eso, artística, de que te dan un dinero para producir algo. Más allá de que esto se llama premio y se supone que te da cierto, no sé, caché o lo que sea. Sí, ¿no? Pero ya está, lo ganas, lo haces, lo publicas y todo el mundo se ha olvidado de ti. Me ha gustado como resumen, está bien, como tráiler para la promo, está bien. Sí, pues que luego gana otro y ya está. Es que, bueno, hoy en día las cosas funcionan así, ¿no? Un día se publica tu cómic y al día siguiente ya nadie se acuerda. O sea, no, otro ha publicado uno que es todavía más underground, otro ha publicado uno que es una mierda, pero todo el mundo que sí. O sea, todo va todo tan rápido y pues todo el mundo publica tantas cosas que... ¿Qué más da, no? No sé, a mí, yo estoy en plan, que da igual todo ya. Pero en concreto, los proyectos que se presentan, por ejemplo, tú imagínate que presentas un proyecto, digo, me gustaría hacer un cómic de esta historia, y una historia que a lo mejor tú la atesoras y la valoras como algo que te gustaría que esto saliera y tal. Naturalmente, o sea, tú, una vez que el concurso ha pasado, tú ya eres dueña de esa historia, tú puedes cogerla y desarrollarla por tu cuenta. O ellos se quedan también con esa historia, o se quedan con ese boceto, digo yo que no. A ver, no. Lo idóneo y lo ideal es que una cosa es la entidad que organiza el concurso y otra cosa es la editorial que lo vaya a publicar. Entonces, tú ganas el concurso y esa institución te va a pagar ese dinero, pero luego tú el trato lo haces con la editorial es la que te hace el contrato. Entonces ya a la institución ahí, digamos, solo es el banco. Entonces, ya luego tú las negociaciones de lo que va a ser la obra las haces con la editorial que te va a publicar el libro. Y con esa editorial cedes los derechos por X años y lo que tú quieras ceder y las cosas como tú las quieras hacer, con un contrato con la editorial. O sea, son cosas separadas. Ellos, obvio, no se pueden quedar con nada porque siempre es tuyo, la propiedad intelectual funciona. Vale. Sí, pero bueno, la propiedad intelectual sin derecho de explotación es una palmadita en la espalda también, ¿no? O sea, tú puedes ser propietario intelectual de lo que quieras, que si los derechos de explotación los tiene otro, pues sí, te da eso, lo mismo que por lo mismo digo te da. Que tú lo cedes a la editorial normalmente, no a la institución. Ajá. O sea, que una cosa es ganar el premio, pero luego debe de haber un contrato. Eso ya no es público, ¿no? Es un contrato entre las partes implicadas en el que tú ya especificas qué cosas estás cediendo, qué no, incluso las modificaciones que quieras hacer, o si pues mi obra ahora, en lugar de tener 100 páginas, va a tener 150. O sea, esas son cosas ya que se negocian en los contratos, aparte de lo que es el premio público y superchachi que has ganado, ¿no? Ajá. Sobre este tema, una pregunta que me surge, que yo creo que es muy interesante, sobre todo para que lo oiga la gente que, o los compañeros que no tengan a lo mejor mucha experiencia. Has hablado de cesión de derechos en ámbito temporal, que tú pones el tiempo que consideres, porque la ley estipula que el máximo tiempo de una concesión, por lo menos para libro ilustrado, son 15 años. Y nosotros nos encontramos muchas veces editoriales que plantean, bueno, editoriales y productoras y todo tipo de empresas que plantean cesiones absolutas, sin límite de tiempo, sin límite espacial, no por territorios de España, Francia, Europa, Estados Unidos, sino... Sin límite espacial, pero incluso sin límite espacial terráqueo. Es decir, que cedes derechos para el infinito de tiempo. Para el universo, sí. El universo completo. y una cosa que está explícitamente prohibida por ley, ceder derechos para plataformas o medios de comunicación inexistentes. Es decir, pongamos un ejemplo muy rápido. Si en el 79 tú vendías, yo qué sé, ponte unos derechos para un cómic, ¿no? Que eso se editaba pues a través de una imprenta en papel, se encuadernaba, se vendía en las librerías o en las tiendas de lo que sea y tal, y de repente aparece internet y resulta que ese cómic alguien de la editorial puede digitalizarlo y publicarlo a través de internet. Hubo un montón de denuncias y de sanciones, y se ganaron las que se pusieron para acotar que no, que la cesión era para el libro impreso, no para fuentes o canales de transmisión o de extracción de beneficio o de negocio que estuvieran por determinar. Si mañana surge el internet de las pupilas o cualquier cosa que de repente parpadeas con la gente y te comunicas por el hiperespacio, pues eso no se puede ceder unos derechos a algo que no existe todavía. Y sin embargo, gran cantidad de contratos, con o sin mala fe, ni lo sé ni me importa, se plantean así. ¿Tú en ese sentido cómo acotas esos ámbitos temporal, espacial y mediático generalmente? Yo lo que suelo siempre negociar es 5 años renovables, que me parece lo más normal, lo más que está bien para ambas partes, porque un libro que circule más de 5 años... Sí, eso ya es un bestseller, ¿no? Exacto, o sea, y si lo es, entonces yo tengo que cobrar por eso. Claro, ¿no? Si has pegado el pelotazo, no claro. Lo sabíamos ninguno, pero vamos a ganar los dos, no solo tú. Lo que creo que los dibujantes tienen que entender es que tienen que cobrar por la explotación de su curro. Porque está esta idea como que tú cobras por hacerlo, ¿no? Y entonces por hacerlo te pagan tanto. Y no, o sea, tú cobras por dejar que alguien lo explote. Claro, que alguien se lleve la guita que lo que tú has hecho genera. Claro. Entonces, esta visión es lo que a veces sorprende. Yo, por ejemplo, que doy clases en el máster, sorprende a los alumnos, ¿no? Como llegar a entender esto, que tú estás cobrando a esa persona porque esa persona va a explotar tu trabajo y va a sacar beneficios. O sea, esa persona no es una santa, ¿sabes? Es alguien que va a ganar dinero. Y entonces no tienes que tener miedo a decir, es mi trabajo. O sea, págame a mí, que soy yo la que lo ha hecho, ¿no? Y pues eso, lo de los contratos es una locura, y yo desde luego no he hecho el ejercicio de mirar las cosas que firmé hace 6 años, pero estoy segura de que firmé cosas barbaridades. Seguramente, Por desconocimiento total, y ahora soy una... soy súper estricta y en las condiciones, o sea, no paso, ni una. Lo de sesiones para todos los idiomas en todo el universo ha habido y por haber... y hasta el infinito del tiempo, pero sin embargo lo siguen proponiendo, ¿no? Y muchas personas que empiezan siguen cayendo en esto. Claro, pues, es la mierda. Es un modelo de negocio, el modelo de tierra quemada. Es un modelo de negocio que existe y no es exclusivo del sector de la ilustración o de la animación en absoluto. Es un modelo que se da en todos los ámbitos, que es contratar generalmente gente con muy poquita experiencia, gente muy joven, gente con poquito currículum, pagarlas muy mal, tratarlas muy mal, echarles toda la mierda para que se apañen y se busquen la vida, y si tienen que currar el finde o arreglarse como puedan, que lo hagan, y luego cuando se quemen y se vayan, volver al caladero de juveniles a coger más. Y es un modelo de negocio o sea, nunca vas a llegar a ser un tope de gama, nunca te vas a convertir en una referencia, pero oye, la casita, el chalet adosado de los editores o de los productores y la universidad de los niños la paga. No sé, ya un poco de parte de los clientes, ¿no? Las editoriales, la hizo la idea de proponer algo así. O sea, no sé, me cuesta creer que no sean capaces de ver que uno no puede ceder los derechos así. Pero sin embargo, o sea, porque ellos saben que eso es ilegal, que no se puede hacer, y sin embargo lo proponen. ¿Y qué relación estableces, no, con alguien cuyo primer contacto es que te está intentando colar una cosa que es ilegal? Sí, ¿cómo te haces amigo de uno que te saluda metiéndote la mano en el bolsillo, ¿no? Te llega esto, ¿no? Y tú, pues si todavía estás empezando y todavía no tienes esta información, pues bien, todo chachi, ¿no? Porque esta persona cree que vas a tener tanto éxito como para tener... O sea, bueno, es un engaño total, pero luego, cuando pasan los años y aprendes, como, yo ahora, ¿cómo te miro a la cara? ¿Sabes? Uh-huh. ¿Cómo trabajo a gusto contigo si lo que tú me propones es esto? Y hay que, pues, como hacer ese ejercicio, no sé, es duro, ¿eh? Yo lo de las negociaciones lo llevo mal. Pero por otro lado nos dices que eres estricta, o sea que eso sí, me interesa saber si crees que te beneficia, porque te planteo mi hipótesis. Yo veo que hay mucho miedo a poner condiciones, ¿no? En nuestro sector, como además es un sector que tenemos la desgracia de ser vocacional, como decía un compañero, creo que era David Aristegui, esto lo digo varias veces, cuando la vocación entra por la puerta, los derechos saltan por la ventana, ¿no? Porque como es como que dices, oh Dios mío, es lo que me gusta y me pagan, qué maravilla, sí. No diré nada. Y sin embargo, mi hipótesis es que si tú planteas condiciones estrictas, no quiere decir que seas talibán de lo tuyo, siempre puedes tener una cierta flexibilidad para negociar, pero tú planteas claramente una cesión por un territorio, que ya sea España, ya sea Europa, ya sea Valencia o lo que sea, y además planteas una cesión temporal cerrada y una cesión mediática cerrada, y ese tipo de cláusulas o ese tipo de negociación con conocimiento de causa, yo creo que te hace, da una imagen de uno mucho más profesional y da más confianza a los que van a depositar su pasta o su inversión en ti. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo lo cierto es que de unos años para atrás he intentado, pues esto, ser más estricta. Trato siempre de argumentar muy bien por qué quiero estos cambios, cuál es la razón y sobre todo hacer ver que la relación que tenemos, o sea, que vamos a tener, tiene que ser justa para los dos. O sea, lo que queremos es trabajar juntos, para los dos obtener el máximo beneficio, no solo tú, o sea, nos conviene a los dos estar a gusto con esto. Uh-huh. Entonces, sí he visto que cuando razonas las cosas bien y sobre todo no vas como a machete, ¿no?, sino que tratas de ser lo más profesional, me sale bien. O sea, la otra parte suele entender y suele, pues, darme más pasta por lo que voy a hacer o aceptar las condiciones, o sea, suele salir bien. Es cierto que a veces no sale mal, pero en el caso de que salga mal, está claro que tú no quieres, o sea, que no quieres trabajar con una persona. No era el cliente, exacto. Sí, yo creo que eso también hay que tenerlo claro. Un cliente malo no te va a traer nada bueno, porque la pasta que te va a traer va a ser muy poca, el trato y el tiempo que trabajas con él van a ser muy duros y muy malos, y después nunca vas a ir a mejor con un cliente. Un cliente no aprende, no mejora. Un cliente, si te trata como el culo, para él eres el desechable ese al que recurro cuando no tengo recursos, no tengo pasta, no tengo tiempo. Cuando tengan tiempo, tengan pasta y tengan recursos, llamarán pues a un David Rubín, a un Paco Roca o a otra persona que tenga un caché diferente, ¿no? Y tú te comerás los mocos y dirás, joder, me he comido 5 trabajos con esta gente pensando que cuando tuvieran dinero iba a ser mejor y cuando han tenido dinero han llamado a otro. Claro, querido amigo, porque tú lo que tienes que decir cuando dicen, ahora no tengo dinero, pero luego ya esto va a ir a más, dices, ah, pues perfecto, llámame luego cuando vaya más. Hasta luego. Sí, también es cierto que yo, o sea, yo puedo hacer estas negociaciones porque de alguna manera estoy en una situación más privilegiada o privilegiada. Es decir, yo no le llamaría privilegio a eso. Yo soy enemigo del término privilegio como fortuna. Ya, a lo que me refiero es que uno puede decir que no si tiene algo de dinero en el banco. O sea, es obvio que yo al principio decía más cosas que sí que ahora ni de coña, porque necesitaba esa pasta, ¿no? Y a medida que tienes algunos curros más profesionales, puedes abiertamente decir que no a curros que ves que no lo son. Ahora, pero claro, a veces cuando estás empezando, yo entiendo que el miedo es que si digo que no, no tengo pasta, ¿no? Totalmente. En cambio, ahora que tú ya vives en el Palacio de Benimaclet, pues te puedes permitir una serie de lujos que otra gente no se puede permitir, es cierto. Claro. Alberto, pero creo que quiere intervenir, cuidado. Atención, intervención albertina, a la de una, a la de dos. Es que me asusta cuando veáis de que, claro, como, o sea, naturalmente vienen hemos tenido que decir que sí a ciertos trabajos porque no teníamos dinero. Sí, al final es tan sencillo como esto, porque no teníamos pasta. Y claro, es así, es una pista bastante importante, por no decir la pista, de por qué estos caladeros que antes decía Paulo funcionan de una manera tan eficaz. Y funciona como un modelo de negocio en el que, claro, esta gente no son tontos. O sea, una de las cosas que se van a fijar, a veces no les conviene precisamente ir a una persona profesional que tenga, no solamente que tenga experiencia, sino que tenga, ojo, atención, concepto, dignidad. Dignidad, es que no debería haber dicho eso en la radio, me van a censurar. Pues eso, claro, naturalmente se fijan en eso. Si encuentran una persona que dice, bueno, pues mira, tengo la opción entre llamar a este tío que naturalmente me va a pedir lo que merece, lo que tiene que pedir, y tengo este otro que si le digo, haz todo lo que yo te diga, pues naturalmente va a decir, le vendo la moto de, no, es que te voy a dar visibilidad, que es una palabra que siempre aparece en el programa, de camuflada de otras maneras, y la visibilidad y el caché y el estatus y todo eso que dicen una marca o un cliente que dice que te va a proporcionar, cuando no es así. O sea, eres tú. A mí lo de la visibilidad no me ha pasado casi nunca. Lo que sí me ha pasado es eso, es que te ofrezcan una cantidad ridícula. Como, hazme todo esto 100 euros. Venga, estamos hablando de pasta, has abierto esa brecha, es un tema que nos interesa a nosotros siempre trabajar, porque creemos un poco que la función, modestamente, de este programa también es romper un poco esos tabús y hablar de las cosas sin mucho prejuicio. ¿Cuánto cuesta una jornada tuya de trabajo, si es que facturas por jornada? No facturo por jornada. ¿Por qué facturas? Pero... ¿Por ilustración, por ejemplo? Claro, porque es que esto es una pregunta que abre... una gran chapa. Bueno, tenemos 5 minutos largos, puedes dar una gran chapa. La idea es que yo facturo cada trabajo por lo que es y por lo que se va a explotar, ¿no? Ajá. Entonces, un trabajo que me ha llamado Coca-Cola, obvio no le voy a cobrar lo que te cobraría a ti. Ajá. Entonces, eso es algo que hay que entender. Entonces, yo día a día no tengo un sueldo por día, ni cobro por jornada. Pero, por ejemplo, una cosa que sí que hago para calcular si la cosa me compensa, cuando son, por ejemplo, clientes pequeños, es calcular a 40 euros la hora. 40 euros la hora, que eso en la jornada sale. Alberto, tienes ahí una calculadora, eres un hombre de ciencia. Dale. Pero yo no trabajo 8 horas ni de coña, ¿eh? Ya, pero estamos haciendo el cálculo. Venga, Alberto, dispara. Pero, Pablo, habíamos quedado en que nos teníamos que inventar las cifras. Bueno, pero ¿cuánto ha dicho? 40 por 8, 4 por 8, 32, ¿no? 320. Sí. ¿No? Vale, bien, está bien. Eso nos parece que está correcto. El comité de salario y presupuesto te da la bendición. Exactamente, ha sido bendecida. Pero, o sea, esto es un cálculo como para hacerme la idea, ¿no? Si digo, esto me va a costar más o menos unas 4 horas, a 40 euros la hora son 160 euros, ¿no? Sí. Sí. Y me está pidiendo, o sea, me está dando 100, pues sé que no me compensa, ¿no? Porque entiendo que estos 40 euros sale la cuota de autónomos, que es 300 euros al mes, claro, ya ves. Los gastos, el alquiler, todo y subiendo. Eso. Exacto. Entonces, es simplemente una idea... para más o menos para intentar saber cuánto te cuesta una hora de la vida. Y eso es el mínimo, ¿eh? O sea, es el mínimo bien, por el bien, cual bien. Lo harías para un amigo. Nos gusta tu y estilo. Y a partir de ahí, pues bueno, hacia arriba, por supuesto, por la explotación que se le vaya a hacer y por el cliente, obvio. Venga, pues ahora vamos a otra pregunta muy importante, muy interesante y relacionada con esto. Porque hemos hablado de pasta y de visibilidad. Tú hiciste un doodle de los de Google, uh-huh. Si no me equivoco. Sí. Bien, me lo confirmas, gracias. ¿Cuánto te pagaron por ese doodle? Pues me suena, creo que fueron 2.000 euros. Ah, carayo, está bien, ¿no? ¿Porque hiciste tú la animación? No, no. ¿Pero la tuviste que contratar tú? O sea, ¿con esos 2.000 euros pagaban tu ilustración y nada más? ¿O tu ilustración y la animación? Sí, se pagan la ilustración. Ah, bueno, pues está bien. Y luego bien. Ellos tienen su propio equipo de animación. Y ajá. Pero sí, bueno, depende. Yo pienso que para ser Google podrían pagar más. Hombre, evidentemente, para ser Google te podrían pagar, vamos, te podrían comprar Andorra si quisieran, o sea, vamos. Pero a ver. Bueno, también es cierto, a ver, contrataban a mucha gente y tal, pero bueno, tampoco me parece una excusa para pagar un poco más. Por la explotación que se hace del claro. Dibujo. Sí, porque eso lo van a ver millones de personas. Sí, estuvo varios días además, pero... Le va a dar ese capital simbólico del que hablábamos, de mira Google, no solo son una empresa de ratillas que hacen negocios con el ejército de Estados Unidos y están a favor de todas las cosas malas de este mundo, además también ayudan a fancineros. Sí, sí, además también les mola el arte, ¿no? Son modernos, claro, son gente cookie. Bueno, y a nivel de visibilidad, ¿eso te supuso algún cambio que tú consideres importante? De visibilidad no, pero sí es cierto que me da la sensación de que a partir de que tienes como... Sabéis que los ilustradores tenemos esta cosa como de clientes para los que hemos trabajado, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa como muy de portafolio. Sí. Es cierto que hasta que no tienes, consigues curro con un cliente, digamos que los clientes también tienen obvio su propio caché, ¿no? Y entonces tú, que por ejemplo pongas la frutería del barrio, no te da nada, pero si ya pones editoriales SM, Santillana, no sé qué. Y si pones un Google, el ya, cliente, sí. claro, te los follas a todos. El cliente que te va a contratar dice, no lo tengo claro, pero pero Google ha trabajado con esa persona, ¿no? Y entonces te fías, ¿no? Porque Google eso te es. Ha fiado de ti. Eso entonces, es ese capital simbólico, ¿no? Es como de, yo no sé si es bueno o malo, pero si fulanito exacto. ha dicho que ha confiado en él o en ella, es que tiene que ser la hostia. Y a lo mejor tú no tienes ni puta idea, no sabes distinguir de un huevo de una castaña, pero ese entonces no creo que sea tanto la visibilidad como esta cosa, ¿no? De que hay ciertos clientes que sí que te otorgan un, para los otros clientes que tal vez no tengan tanta idea, pues una especie de seguridad para ellos, ¿no? Y dicen, claro, bueno, pues un Google prestigio, se ha fiado, ¿no? Sí. Bien, pues. Y eso pues sí que te lo da, ese tipo de encargos así como más grandes. Pues nos parece fantástico y te tengo que decir una cosa, nos estamos quedando ya sin tiempo, así que tengo dos preguntas estúpidas muy rápidas. Una vale. es, tú has participado en un fanzine que se llama Sapoconcho y quiero saber si sabes lo que significa Sapoconcho. Creo que lo supe en el pasado y lo he olvidado. Es la mejor, el mejor eufemismo que he oído sobre no lo sé. Creo que lo supe en el pasado, o sea que ni siquiera garantizas haberlo sabido, pero sí garantizas haberlo olvidado en caso de haberlo sabido previamente. Muy bien, muy bien. O sea, tu sinceridad no es que nos abrume, pero desde luego tu tacticismo nos parece fantástico. Pues sapoconcho es tortuga. O tartaruga en galego. Sapo concho, se puede decir sapo concho o tartaruga. Sapo concho significa sapo con concha. O sea, tampoco es que nos hayamos exprimido las meninges para bautizar me a ese animalito. Me vuelve el recuerdo, ¿eh? Venga, vale. Aceptamos, Marco. Y nada, pues ya la verdad que me hubiera gustado hablar de un montón más de cosas y sobre todo el tema del asociacionismo, que lo hemos tratado muy poquito, pero nos da el tiempo para lo que nos da. Solo dinos cuál ha sido tu trabajo más vergonzante en toda tu carrera. Hostia, pues no sé, ahora mismo no tengo ni idea. Creo que una vez una chica, por ejemplo, me pidió que le gustaba mucho un dibujo, que yo le dije que lo tenía en digital y que lo quería él mismo, pero en físico. Y entonces tuve que hacer este ejercicio de autocopiarme a mí misma y me salió súper mal. Porque era como hacer en técnicas, ya sabes, tradicionales. Sí, técnica tradicional, lo que habías hecho tú con tu Photoshop ahí guapamente. Hice como un pastiche ahí de técnicas súper locas para intentar imitar esa cosa que había hecho digitalmente. Y bueno, y se lo vendí a la chica. Me sentí un poco estafadora, la pues verdad. Pues con este momento estafa ya nos despedimos. Un millón de gracias, Nuria. Ha sido, yo creo que, bueno, nosotros, yo por lo menos me lo he pasado muy bien. Espero que tú también te hayas pasado un yo buen también, rato. Sí. Y nada, pues eso, muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Creo que ha habido cosas interesantes. Y esperamos volver a tenerte por aquí, a ver cuándo podemos hacer otra vez cosas presenciales y hacer alguna tertulia, que tengo ganas yo de hacer una tertulia sobre mundo asociativo y tal, con ilustradoras que estáis implicadas en esto. Vale, así que... Genial. Ya te dejamos, vamos a despedir a Alberto también. Alberto, ¿estás despedido? Ah, muy bien, muy bien. No, pero yo contento porque este último programa contento para... y veloz, venga, sí. ya, nos vamos. ¿Cómo era? Que la decadencia... sea contigo. M'estimo l'horta escanyolida que de la fàbrica recent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. I em plau l'estona virolada, gent d'amanida i de berenar i una donzella espitregada i una cançó que fa plorar. L'home humil que l'aire ensenya, un front valent i un ull esclau que va amb la gorra i l'espardenya, el farcellet i el vestit blau.